Buenas tardes, buenos días, no sé. ¿A qué hora nos escuchan? Estamos en Fútbol Couch. Fútbol Couch es el. Pues hasta donde sabemos, el primer y único podcast dedicado al fútbol americano en México. Primer y único podcast. ¿Por qué? ¿Por qué hacer este podcast? A ver, están con nosotros José Luis Mansur. Hola, ¿cómo están? A ver, está el Mosh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nos acompaña de invitado está Memo, el señor Herdes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Por qué estamos haciendo esto? Ciro Procuna. No, porque no hay nada. No hay nadie. Nadie en México habla de fútbol americano. El fútbol americano es un deporte padrísimo, es un deporte apasionante y todo el mundo habla del Chicharito que se fue al Real Madrid, que en verdad me tiene sin cuidado. Me importa mucho. Yo estoy emocionado porque se acabó la pretemporada y estamos a nada de empezar la temporada regular. Y estamos a nada de empezar. De hecho, a un día. A un día de empezar, mañana empieza. Mañana empieza, mañana es el kickoff. A un día. Juegan Green Bay contra Seattle. ¿A quién le vas? ¿A quién le van? Seattle. Voy a Seattle. A Green Bay. ¿A quién le vas? No, me quedo con la defensiva de Seattle. La verdad va a estar. Yo creo que va a estar muy perra. Pues vienen muy enchilados porque la última vez Seattle les ganó gracias a los árbitros. Vienen muy enchilados. Entonces yo creo que vienen con todo. Alitas se apuesta. Bueno, sí. Entonces yo creo que. Alitas se apuesta. Muy Seattle. Alitas se apuesta. Green Bay. Va. Bien. Luego se van a poner mejor las apuestas. Pero sí, por fin ya se acabó la pretemporada. Perdón, hablando de apuestas, tú que eres vaquero, ¿qué va a pasar con los vaqueros con los 49 en el primer juego de la temporada? ¿Qué va a pasar? Podría decir, pero es un problema familiar. Decir lo que me vas a hacer. Pero empieza con guaguas. No, fíjate que siendo vaquero, este año creo que va a ser un año complicado para ser vaquero, porque si de por sí los vaqueros normalmente tenemos que estar aguantando mucha carrilla, este año creo que va a ser peor de entrada. Los vaqueros contrataron a Michael Sam en esta semana para su escuadrón de práctica. Michael Sam es el primer jugador abiertamente homosexual de la liga. Él estuvo jugando con San Luis, estuvo probándose, lo cortaron en la liga. El último corte, valga la redundancia, lo llegan a 53. Y ahora entra al equipo. Esto, no, ¿qué puedo decir? Yo creo que es más una movida publicitaria por parte de Jerry Jones que algo que en verdad pueda tener un efecto en el equipo. Pero. Pues mira, ahí es. Yo creo que si querían contratar, pero, vamos a. Yo creo que. A Michael si Sam, creo que hubiera sido derechito al equipo. Inclusive están diciendo que no se van a vender jerseys de Michael Sam. Inclusive están diciendo que no se van a vender jerseys. Entonces, se me hace. Pues creo que es ridículo. O sea, contratas a este cuate y dices, no voy a vender mercancía de él. Contratas a este cuate. Pues. Como que son mensajes encontrados, ¿no? Está fuerte, ¿no? Porque todas más los vaqueros no ven nada. No, nada, sí. Sí, sí, sí. Como ven ahí, el Mosh vive en un hoyo. Sí, sí. Como ven ahí, el Mosh vive en un hoyo. Sí, a cualquier tienda hay tantos jerseys. Todos. Sí, todos, todos. Sí, sí. Sí, el Mosh ahí que vive en una cueva. Ahí partiendo raíces con una piedra. Y oyendo a ver qué pasó con esos 49. Creo que vemos otra división tuya. ¿Qué onda con los 49? Con Aldon Smith. Aldon Smith. ¿Qué onda con ya se nos quedó 9 partidos fuera. Gracias a su gusto por el frasco. Tristísimo, la verdad es que creo que eso sí sí afecta mucho al equipo. Creo que es un jugador que sí le inyecta mucho a la defensiva. Era un jugador que le inflaba mucho. No, le inflaba muchísimo a la defensiva y está fuera. Pero no solo él, la verdad es que sí hay un montón de castigos. Hay muchos suspendidos. Está Ray Rice, que ahorita son solo 2 partidos. Hay muchos suspendidos. Está Merryweather, un safety de Washington, que también está suspendido 4 partidos. En Denver alguien más se fue, ¿no? Wes Welker quedó suspendido 4 juegos también. Por el uso de amfetamina. Wes Welker. Se supone que le hacen una prueba terminando el derby de Kentucky y se dice que, se supone que le hacen pudo haber consumido éxtasis. Él dice, asegura que no es drogadicto, pero bueno, están las pruebas ahí, ¿no? No creo que se haya metido éxtasis. En carnitas, ya ves que aquí los mexicanos se va a poner clenbuterol. Pues sí, pero una cosa es clenbuterol y otra cosa es éxtasis. Nomás voy a los tacos y no me meten al bote. Hay mucho lesionado para el arranque de la temporada. Y de los que regresan para el arranque de la temporada. Ay, se me fue el nombre. De los que regresan para el fútbol americano. Ah, claro, yo estaba pensando en el Chicharito. No, para los. No, no somos gigantes. Para este maricón, este lanzador. Kaepernick. No, es para de apechito. Tony Romo. No, más maricón de todos. ¿Cómo se llama? Brady. Gronkowski probablemente no juegue el primer partido. Pero ya está, pero ya tiene la. Él dijo que se aventó casi toda la temporada fuera. Sí, no, y él dijo que él estaba listo. Pero Belichick dijo: no, no, tan rápido. Espérate, vamos a ver cómo estás. No has entrenado, no, o sea, no ha habido. No decides. Exactamente. Literal. No, pero ya es algo ahí. Y creo que también, como le decía, en varias situaciones, creo que es más de lo que aporte físicamente a nivel juego, el regreso de un jugador de ese tipo le da mucho al equipo para salir adelante. Claro, contrataron una ala cerrada la semana pasada como para prevenir esta posible no aparición de Gronkowski. El juego de los Patriotas se ha basado desde hace mucho en robar señal. Aparte de hacer trampa. Aparte de hacer trampa en alas cerradas. Sí. Cuando tuvieron a Aaron Hernández y a Gronkowski tuvieron muy buena temporada. En este caso, pues desgraciadamente Hernández pues va a estar fuera para siempre. Y Gronkowski finalmente va a regresar, pero quién sabe cómo regresa, ¿no? No sé si la que era la rodilla lo que estaba mal, ¿no? No creo que ha estado batallando también con el codo y cosas así. No, creo que se lesiona cada semana en el table. Y hablando de lesionados, también por ahí andaba un. No me acuerdo qué posición. Alguien de San Francisco que aprendió a jugar supuestamente en Guadalajara. Guadalajara. Sí, de verdad, hablando de fútbol americano nacional, y también nadie lo escogió, se esperaba mucho de él. Viene de la saliendo apenas en el draft. No salió en el draft, de hecho. Porque traía ruptura de ligamentos y tuvo una fractura y entonces nadie se animó. Pero me parece que fue entrenado por San Francisco. No, o sea, San Francisco lo tiene ahorita. Pero lo su entrenador fue Garbach. No, no sé por qué llegué a ese nombre, estoy drogado. El actual entrenador de San Francisco fue en la Universidad de Harvard. Fue por eso lo trajeron. Pero sí, de verdad, me parece que sí es una temporada de muchísimas lesiones. Sí, creo que cada año se ven más lesiones en la liga en general. Y situaciones así creo que es preocupante para Pittsburgh. En la liga en general. Y si es un equipo medianamente viejo, que se le puede, o sea, el que se le lesione de verdad le va a echar a perder el equipo. Exacto. Especialmente con el Big Ben, que ya ha tenido tantas lesiones, que ya está en su 13ª, 14ª temporada. Sí, ya tiene un rato. Y un mal golpe hunde a Pittsburgh, ¿no? No tiene nadie atrás. Que Greg aguanta, la verdad. Pudo chocar con una camioneta sin casco. Y sobrevivió chocar con una camioneta. Sí, no, entonces creo que va a aguantar todavía un par de años más. Pero bueno, vamos a darle una rápida revisada a todos los juegos de inicio de esta primera temporada. Porque es un deporte nuevo, como verán ahí. Estoy tetísimo. Se me pasa por estar viendo sobre a Dallas. Empezamos mañana con Green Bay contra Seattle. Voy Green Bay. El domingo. Igual, tenemos Nueva Orleans contra Atlanta, puede ser buen juego, depende de Atlanta. Atlanta es irregular. Es que Matt Ryan había sido un buen quarterback. De pronto se cayó la temporada pasada, pero también tuvieron el problema de que Julio Jones se fracturó, si no me recuerdo, estuvo fuera ya toda la temporada, pero tienen muy buenos jugadores. Sí, yo también voy a Nueva Orleans, la verdad. Por cierto, Nueva Orleans cortó en este último corte, cortó a Champ Bailey. Sí. Sin haberlo visto prácticamente. Estaba un tanto lesionado, pero haberlo visto. Pero es Champ Bailey. Exactamente, decidieron mejor cortarlo. Creo que Champ Bailey está todavía sin equipo. Y cortaron a. Cortaron a un corredor, ¿no? Si no me equivoco. Aún así sigue siendo, ¿no? Sí, tenemos. Minnesota, San Luis. Para no verlo, ¿no? Sí, San Luis sigue sin su coreback y no tiene nada. Y de básquet va a ser un año. Yo creo que Minnesota puede ganar corriendo. San Luis va a tener, sí puede ganar corriendo. Tienen San Luis muy buen running back. Le van a hacer Sean Hill. Sí, yo me quedo con San Luis. Le van a hacer Sean Hill. Pues puede ser un equipo mejor armado. Está para terminar 3-0 el partido. Sí, algo así. Seguramente. Rápidamente, Cleveland en Pittsburgh. Sí, algo así. Pittsburgh. Jacksonville en Filadelfia. Philadelphia. Oakland Jets. Mal en tiempo. ¿Quién íbamos? Oakland contra Jets. Híjole, Jets. Par de malos. Oakland contra Jets. Cincinnati, Baltimore. Híjole, Jets. Par de malos. Baltimore. Cincinnati. Cincinnati, yo también. Vamos a ver qué hace. Wow. A ver qué hace Dalton, ¿no? Con 115 millones. Vamos a ver qué hace. Si le sirve para lanzar mejor. Buffalo, sí. Chicago. Tristemente Chicago. Porque Buffalo está en la peste. Washington y Houston. Espero que Washington. Houston. No, yo también voy a Washington. Yo te creo en RG3. Si quiere, no, yo también voy a Washington. Es lindo. Tennessee, Kansas City. Me cae gordo, pero voy con Kansas. Kansas. Nueva Inglaterra, Miami. Voy con Kansas. Me gustaría que fuera Miami. Voy con Miami de puro corazón. Sí, sí, sí. Me gustaría que fuera Miami. Voy con Miami de puro corazón. Creo que Carolina. Aunque no, yo voy Carolina. Viene bien. Tampa es un equipo que aunque hijo, es muy inconstante, pero puede ser que salga en un buen día y va a dar muchos dolores de cabeza, ¿no? Puede ser. San Francisco en Dallas. ¿A quién le vas, Pingüino? Yo voy a Dallas. Vamos, vaquero. Vamos, qué tristeza. Por más, vamos, Dallas, aunque jugara Jerry Jones solo. Por más, vamos, le iría a ese equipo. Indianapolis en Denver. Denver. Wow. Denver, sí, pero está bueno, ¿no? Está bueno, va a estar ese muy sí está bueno. Ese y es el de la noche, ese es el que sí se puede ver. Está bueno, Gigantes de Detroit. Yo voy a Detroit. Gigantes de Detroit. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Detroit va a tener mala temporada. ¿Puede ser? San Diego, Arizona. San Diego, Arizona. Está de 7-3. San Diego, Arizona. Y 7-3. Va a ser de patadas. Pero bueno. Pues bueno, hagamos una pausa. Y ahorita regresamos ahí para hablar un poquito de lo que ha pasado en estos días. Estamos de regreso, estamos aquí en Football Couch, donde no existe el pase para atrás. Bueno, sí existe, pero puede ser fútbol. No se vale echarse para atrás. No se vale echarse para atrás. Ahí donde cuando te pegan no te agarra la espinilla y te tiras a llorar. ¿Qué onda con los corebacks? Este año va a ser muy importante. Obviamente los corebacks es la posición quizá más importante en un equipo, no solo por lo que aporta a la ofensiva, sino por lo que significa para el equipo, ¿no? Es el alma y el corazón normalmente de todo equipo. Es la cara de la franquicia, ¿no? Es la cara de la franquicia también, exactamente. Entonces, este año va a estar complicado porque hay muchos corebacks que están. Hay varios de salida, hay varios ya de salida. Es que está complicado. Mira, vamos a empezar con la este de la Nacional. Qué bonita división. Ahí tenemos a Dallas con Tony Romo, que obviamente va a ser un año importante otra vez. ¿Será que él sí es el que más presión tiene? No sé, la verdad yo creo que son varios. Tony Romo, para mi gusto, es buen quarterback, siempre se queda corto y ha tomado malas decisiones, pero a mi parecer no es mal quarterback. Pero creo que toma peores decisiones su dueño que él. Yo también. Pero por ahí vale, o sea, creo que ahí es el asunto, o sea, ya lo aguantó demasiado para las locuras de... O sea, Tony Romo ya aguantó demasiado. Jerry Jones ya lo respaldó demasiado como para que no haga algo muy grande. Entonces yo creo que viene la presión de ver... De que lo van a echar a la que a sigue, ver a qué ¿no? hora, ¿no? Invirtió mucho Jones en Romo, entonces yo creo que esa es más que nada la razón para mantenerlo. Es terquedad, si quieres verlo así. Lo que yo creo que está pues muy mal, vamos, es el haberle dado un voto de confianza a Tony Romo diciendo vamos contigo, eres nuestro quarterback, y después decir, puta, cada vez me arrepiento más de no haber seleccionado a Mansell, ¿no? Que lo sigue repitiendo. Entonces, yo creo que es otra vez un año muy importante para Romo. Sí creo que si este año no llegan a ningún lado, es el último año probablemente de su carrera, porque llevan tres años así, llevan tres años en donde el equipo está listo para llegar a playoff, el equipo está listo para llegar al Super Bowl. Pero y, es Dallas. Y no llegan. Sí, exactamente. Sí, o sea, 17 años y un juego de playoff ganado. Nice. Difícil. Sí. Luego vienen los gigantes con Eli Manning. Yo no creo, o sea, él ya ganó lo que tuvo que haber ganado, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, si juega mal, Si juega muy bien, no, nunca lo van a correr en Nueva York, ¿no? Ahí se retira tranquilamente. Sí. Pero no creo que pase este año. De entrada, Eli es como muy regular en ese aspecto, en que tiene un año bueno, malo, y el siguiente año es muy bueno, ¿no? Entonces, creo que este es el año bueno de Eli. Y en especial yo no creo que él tenga mucha presión por parte de él. No, yo creo que la presión en él es nula. La presión en Gigantes va para Tom Coughlin. Y va para la defensiva. Sí, también. Sobre todo porque la defensiva sí dejó mucho que desear en toda la división. Sí. Todas las defensivas jugaron de lasco, pero en particular Gigantes se había caracterizado por tener muy buena defensa los últimos 10 años. Entonces, creo que la defensa aquí es la que tiene la presión. Totalmente. Más que el quarterback. Filadelfia, también creo que la presión está más en Chip Kelly más que en Foles. Sí, Nick Foles creo o en que... Mark Sánchez, sí, la presión está en su trasero contra la banca, porque de ahí no es la única presión que va a tener, ¿sí? Sí, Mark Sánchez no va a hacer nada. No, yo creo que también lo que haga bueno Foles, pues lo vaya, o sea, se espera mucho de él, pero tampoco es que se esté esperando que es el redentor, ¿no? Del equipo. Ya hizo buena campaña, sí. Esta que terminó. Yo creo que se va a mantener en ese nivel. Sí, creo que aquí es más el esquema ofensivo lo que está presionado, digamos. Sí. O donde está la atención. Muchos expertos marcan a Filadelfia como el que va a ganar la división. Habrá que ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Luego está Washington, tenemos a Griffin. Él, tercero, él tiene mucha presión. Él tiene toda porque la presión. De él sí se espera demasiado. Exacto. Porque tuvo una gran temporada, porque lo lesionan. Yo le echaré la culpa completamente al entrenador. Sí, a Shanahan. A Shanahan, de haberlo lesionado de esa forma en ese juego, en último juego. De ahí no se alcanza a recuperar todo. Y entiendo que tenga pánico de que lo vuelvan a pescar igual. Exacto, tuvo una temporada mala. Pero sí se está esperando muchísimo de que él cargue al equipo entero. Lo que yo creo es que le puede pasar lo mismo que a todos los novatos. En general, que no sé si es mentalmente preparado para cargar un equipo completo. Para echárselo a cuestas. Ahí, Jay Gruden, pues esperemos que sea tan buen maestro como su hermano. Hay que ver qué hace Gruden, nunca. Y pues bueno, parece ser que tienen un esquema ofensivo muy sólido, ¿no? Tienen un buen juego terrestre, que eso le puede ayudar mucho a Griffin a no tener que echarse el equipo encima, ¿no? Y a no correr, uh-huh. A no tener que estar saliendo tanto de la bolsa. O sea, ¿quién toda la presión se la lleva a Dallas o se la lleva a Washington, no? No, pues todos. Sí, todos creo que bien. Los quarterbacks más en la mira son, en esta división, Romo y Griffin. En la oeste de la Nacional tenemos Arizona con Carson Palmer y no sabemos qué va a pasar. Probablemente también sea su último año. Carson, ¿no? Palmer mal año. Ya va de salida, ya tienes uno ya de veterano. Los cerca de retirarse. Carson Palmer tuvo la desgracia de que le caen en la rodilla en ese juego contra Pittsburgh cuando, para mi gusto, Cincinnati tenía todo para llegar al Super Bowl y hasta probablemente ganarlo. Y se acabó su carrera, pero a mí no volvió a ser el mismo. No ha sido el mismo, pero no es malo. No es malo. Y Fitzpatrick como que lo apoya mucho. Han tenido buenos receptores ahí aprendiendo de Fitzpatrick. Y tienen muy buena... Fitzpatrick es el quarterback. Y tienen muy buena defensiva. Peterson, el esquinero, es muy bueno. Sí. Y eso puede volver sólido a Arizona si Palmer tiene un buen año. Con que tenga un año regular, con que sea cumplidor, creo que puede tener suficiente para ellos. San Francisco, creo que Kaepernick también tiene mucha presión. Muchísima presión. Otra vez espera, de verdad, que vuelva a llegar al Super Bowl, que ahora sí lo gane, que los 20 segundos que le fallaron en el último maldito juego, ahora sí lo entienda, ¿no? A lo mejor lo marcan para toda su vida. Seattle, Russell Wilson no tiene nada de presión. Porque tiene tampoco que ser es tan Russell bueno, Wilson. ¿No? O sea, Russell Wilson no puede pasar. La ofensiva de Seattle es regular. Puede pasar desapercibido y no la, pasa nada. La defensa cosa, es la ¿no? que ha ganado los partidos. Y bueno, y pasando a San Luis. No, San Luis no San tiene quarterback. Pues tiene a Sean Hill. Ahí que por eso Sean Hill no tiene quarterback. Entonces no hay nadie a quien presionar. Ahí se va a buscar que el juego terrestre sea bueno. Van a tratar de sobrevivir. Chicago viene Kotler, que pues vamos a ver a quién le echa la culpa este año de las, sí, de las intercepciones. Yo creo de que a Kotler lo mejor que le podría pasar este año es lesionarse. Y quedar fuera para sí, y entonces decir ya no, o sea, yo era muy bueno, pero no pude. Sí, en su primer partido de 4 intercepciones va a empezar a... El único problema es que Chicago ya se deshizo de McCown. Ajá. Que era la verdad un gran segundo quarterback, y en este caso lo sientas a Kotler, y a quién te quedas. Levantó a Chicago, de hecho, McCown, ¿sí?, el año pasado. Claro. Tienes a Detroit con Matthew Stafford, que es muy bueno. Es bueno, y tienes a Megatron, ¿no? Entonces, pero más, o sea, ya Stafford también no se espera gran cosa. O sea, ya lo que dio es lo que tú sabes que va a dar, ¿no? Ya como no, que no hay presión ahí. Yo creo que. Ahí la presión es para el coach. Sí, la presión es para el coach. Tiene que ser un equipo disciplinado y pueden llegar lejos. Si siguen jugando como siempre, con toda esa actitud tan soberbia que creo que han tenido, especialmente la defensa, no van a llegar a ningún lado. Green Bay. No, Aaron Rodgers que Aaron va a tener. Rodgers no tiene ninguna presión. Presión, ¿no? Está sobrado. Él ya también ya ganó todo lo que pudo haber ganado. Ya tiene, sí, el récord que tiene. Pues él quiere otro anillo, obviamente, pero ya no hay presión sobre él. En Minnesota, pues... Otros que no tienen presión porque no tienen ni tiene equipo, nada, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué me presiono? Lo que haga está bien. Sí, pues ahí sí no vas a tener ni siquiera, vamos ahí a la gente volteándote a ver, porque no hay nada. Aunque Adrian Peterson está diciendo que es el mejor equipo ofensivo que ha tenido en su historia, pero al mismo tiempo te dice, yo quiero jugar con los vaqueros. Entonces, ¿qué pasó, señor Peterson? Sí, se trajeron a Matt Cassell. Sí, es el quarterback. Debe ser Matt Cassell el quarterback titular, uh-huh, que viene de Kansas y viene de Nueva Inglaterra. Exacto. Está en la banca. Bueno, bien, está en la banca, sí, pero o sea, vamos, son los equipos en los que he estado. Tuvo un par de juegos buenos en Nueva Inglaterra y se acabó, ¿no? Sí. De ahí en fuera no ha tenido, sí, no ha tenido nada. No ha despegado. La sur de la Nacional, Atlanta, Matt Ryan, pues creo que sí tiene presión ahí. Si no es un buen año, probablemente empiecen a buscar ya su reemplazo. Sí. Cam Newton, pues se espera mucho de Cam Newton, no sé qué tanta presión haya, pero el equipo sí depende de Cam Newton. Totalmente, ahí se tiene que echar el equipo encima. Sí, si él queda lesionado por las costillas que anda tocadón, creo que se le acaba la temporada a Carolina. Nueva Orleans, pues creo que Breeze ahí todavía. Breeze tiene mucho para dar y seguirá surcos, y seguirá siendo y su equipo. En el pasto por el colmillo. Exactamente, ¿no? Es otro jugadorazo que ya tiene ganado su papel en la historia. Y de ahí nadie lo va a mover. ¿Y Tampa Bay? Tampa Bay, que puede ser un comodín ahí extraño, porque Josh McCown es bueno. Es bueno. Se ve que es buen líder. Tienes a Vincent Jackson, a quien tirarle. Tienen buen corredor también. Sí, también. Entonces, puede tener una buena ofensiva. Tampa es una incógnita. Si tiene un buen año, va a ser un dolor de cabeza. Pero veremos. Pues bueno, regresamos con la americana. No nos tardamos y a platicar con Memo. Hay que a ver qué nos cuenta. Memo jugó americano cuando era todavía el juego, se jugaba con cascos de cuero. Y se aventaban piedras en lugar de balones. Eran piedras redondas. Ahí regresamos. Estamos de regreso. Vamos a hablar de la americana. Vamos a hablar de los colores de la americana. Vamos rápido para poder hablar con Memo un ratito. Vamos con los Bills de Buffalo. Los Bills tienen a AJ Manuel. Se esperaba mucho de él, pero ha sido también. Pues no se ha visto nada. Pues porque tampoco tiene equipo, ¿no? No tiene equipo, sí, también. ¿A quién le avienta? Tienes a Miami. Miami tiene un buen quarterback con Tannehill, pero tampoco tiene equipo. Miami se ha reforzado, se espera mucho en Miami. ¿No será que Marino llega como a echarle porras a este carnal? A lo mejor llega Marino a jugar. Podría ser, ahí sí. Creo que lo mejor que le podría pasar a Miami. No, los Patriotas, pues no los podemos saltar, ahí no hay presión en el quarterback. Está Brady. La presión está en su casa, cuando llega seguramente lo golpea a su esposa. Uh-huh. Uf. Los Jets. Los Jets creo que tienen mucha presión, sobre todo el coach. Que la presión es yo creo que porque hay dos buenos quarterbacks, ¿no? No, dos buenos y buenísimos. Bueno, mire, fue un gran jugador año pasado. Pero atrás trae a Michael Vick. Siempre se espera algo bueno de Michael Vick. Malo de Michael Vick es que a media temporada se lesiona. Michael Vick no solo se lesiona, sino que llora todos los partidos. ¿Pero por qué me pegan? Porque no estamos jugando soccer, animal. Luego Denver. Ah, bueno, ¿qué presión va a tener Denver? Creo que sí tiene presión. No, va a tener presión. Claro que sí. Mira, piensa, acción de gracias, casa de los Manning, el señor Eli presumiendo dos anillos y Peyton con solo uno, cuando es el hijo favorito, ¿no? Es el primogénito. Exactamente, y además con un equipazo, tenía que haber ganado. No, y ahora le reforzaron la defensa, tienen que ganar. Tienen que ganar, si no ganan este año... creo que... Pero a nivel presión mediática en general, la verdad es que ya también Manning ya también tiene su lugar en el Salón de la Fama. Claro. Ya, se acabó. Manning además ya también maneja todo esto ya como pez en el agua, pero creo que sí hay mucha presión personal, especialmente por el hermano. Yo creo que está jugando tiempos extras en su carrera desde que llegó a Denver. También. O sea, ya todo lo que haga en Denver es muy bueno para él. Exacto. Kansas, Alex Smith, yo sí creo que puede presión. Ser un buen año. Tiene presión, pero ¿qué puede presión ser va a tener? Año. Le acaban de firmar su contrato 4 años por los millones que necesitaba. El tipo siempre ha sido medio cron. ¿Se va a mantener así? Medio cron. Llevó nada más a San Francisco casi media temporada. No llegó a ningún lado. No, claro que sí. Oakland. En Oakland, creo que... Hijo, no hay presión con Derek Carr. Creo que finalmente Oakland creo que tiene la temporada perdida desde... Yo también. Sí, ya lo firmó. Desde ahorita ya tiene la primera selección. Está buscando, de hecho ya. Sí, exacto. Pero Derek Carr jugó muy bien en pretemporada, entonces creo que más que presión, el tipo puede ponerse en el radar ahí de... Es que esa cero presión creo que le puede ayudar mucho a Oakland a ganar mucho más partidos de los que está visualizando. Oakland va a ser la primera temporada de Derek Carr, entonces muy probablemente tenga una buena temporada, pero el segundo año puede ser muy difícil, ¿no? San Diego, tienes a Philip Rivers, que creo que tiene también mucha presión. Hay presión porque se espera mucho de ellos. Yo creo que Rivers es un poco como este tipo de quarterbacks que nunca van a hacer nada, que son muy buenos. Pero también está, yo creo que un paso de quedarse afuera, ¿no? Yo también creo, creo que es muy chillón, sí, sobre también, todo. Creo que son el tipo de quarterback que tienen muchas estadísticas, pero no logran. Nunca va a concretar. Como Kotler, como Romo, tal vez, ¿no? Baltimore. Joe Flacco, no creo que tenga presión. En general, el equipo tiene presión porque se esperaba mucho de ellos. Pero también se vendió todo el equipo, ¿no? O sea, ya también imagino que... Se vendió todo el equipo para poder pagarle a Flacco lo que pidió. Sí, que nunca ha sido un gran quarterback, ¿no? Llegaron gracias a la defensa y gracias a eso ganaron. Andy Dalton en Cincinnati. Él sí debe tener mucha presión porque se espera mucho de ellos desde hace 3 años. Y además le acaban de dar un contratazo. Y le dieron mucha lana, que creo que es un error para un quarterback que no ha ganado un Super Bowl. Ahora tienes a Cleveland ahí con Hoyer y con Mansell. Va a ser Hoyer el titular, pero creo que hay mucha presión para todo el mundo en ese equipo, ¿no? Sí, ahí creo que... Coach, los dos quarterbacks, porque si se queda Hoyer, sabe que tiene a Mansell atrás pisando los talones, y si entra Mansell sabe que tiene que no ser bueno, tiene que ser espectacular. Pero según yo, este es el mismo caso presente que de Jets. No, a lo mejor no estás tan buenos, pero es la misma presión de tener un muy buen segundo quarterback. No, yo creo que Mansell no sabemos si es un buen segundo quarterback. No ha jugado. No ha jugado nada. En la pretemporada le fue bastante mal. Tuvieron un buen partido el último juego y a medias, ¿no? Pero por ejemplo con Jets, pero Geno Smith jugó muy mal y Vic ya va de salida. Sí. Cangreburger no tiene presión. No, ya otro le encantaría tiene ganar otro Super Bowl, pero claro, no tiene ya ni con qué, ¿no? No creo. Houston va a estar Fitzpatrick, si no gana algo este año se queda sin chamba. Ya tiene Ryan Mallett pisando los talones y Le va a quitar la chamba. Muy probablemente en cualquier momento se puede quedar con la chamba. Andrew Luck no tiene ninguna presión. Va a ser el coreback por muchos años seguramente en Indianapolis, a menos que una lesión acabe con su carrera. Jacksonville no tiene presión porque nadie los va a ir a ver. Es como los Raiders. Ya está perdida la temporada. Si alguien conoce un fanático de Jacksonville, por favor, díganos. Lo queremos invitar. Pésame. Jacksonville, de hecho, también lo está buscando al fanático que tiene. A ver, ¿quién? ¿Y Tennessee? Igual que los Titanes con Jake Locker. Jake Locker. ¿Quién? Sí, su temporada ya también está casi perdida. Caravilla que se pueda ya volver a hablar de esto. Que no estemos nada más oyendo que si Cristiano Ronaldo se hizo un nuevo peinado, que... No es feo. Yo sé que te gusta. Y finalmente regresamos al americano. Bien dicen, la mejor temporada del año. Exactamente, ¿no? Seis meses de Burak. ¿Cómo ves, mi querido Memo? Platícanos. Maravilloso. Los felicito. ¿Qué onda contigo? ¿Tú qué haces? ¿Qué hago? ¿O qué hice? Como coreback o como... ¿Fuiste coreback? Sí. Jugué 11 años. ¿11 años? 11 años de... Pues, vamos, desde los 11 de edad fue cuando me inicié en el deporte por un amigo, Gerardo. Gran corredor también, fue un gran jugador y terminé mi carrera a los 22. A los 22 no son necesariamente 11 temporadas, pero sí 11 años de mi vida los pasé jugando fútbol americano en Tigrillos. En Tigrillos. Es un equipo que se encuentra todavía, afortunadamente, es de los más longevos. Es en Iztacalco. De hecho, tenían campo propio hasta que llegaron a retirarlos dentro de la puerta 5 todavía, en una de las esquinas del canal de Churubusco y el eje 3 Sur. Existen actualmente, las instalaciones están ahí. Y bueno, fue, yo digo, todavía una de las mejores etapas de mi vida. ¿Qué tal? Tras esta idea en general que hay de, o sea, metes de alguna manera al niño al deporte, uh-huh, esperando que se vuelva bueno muchas veces, no digo que siempre, uh-huh, ¿no? Este, sí. Por ahí la fama del fútbol, soccer, que finalmente ahí van todos porque ganan mucho y entonces juegan. Pero cuando metes a un niño en el americano, ¿a qué vas? ¿Por qué no hablas de pensar en que se vuelva un profesional del americano, no? O sea, las ligas mexicanas no están en ese nivel. No. ¿Cuál sería la idea de meter a un niño a un deporte como el americano? Perdón ahí que me meta, pero yo creo que son lecciones de vida. O sea, es compañerismo, es disciplina, es... sí, trabajo de equipo. Pero eso no te lo da cualquier deporte de equipo. Yo he visto, con el soccer, mi hija juega soccer de pronto. Ay, me encantaría que jugara americano, pero pues creo que mi esposa me mata. Pero lo que veo de verdad niños... Sí. Yo lo que veo con los niños que juegan soccer es que todos, lo primero que aprenden es a tirarse al piso a la primera provocación. Tú estuviste desde los 11 años. Desde los 11 años. ¿Qué te dejó realmente como chavillo? Mira, fue un contacto con mis mejores amigos. O sea, eran mis mejores amigos del salón, uno de ellos particularmente, y me dijo, vamos a jugar un día. Y empezamos en el Tochito. A mí el nexo que me generó fue la amistad, aunque suene romántico. Sí. Pero por ahí empezamos. Fue muy complicado para mí porque nadie me llevó al juego. Yo no sabía, yo iba a echar Tochito, pero mi primera temporada fue tremenda, porque siempre el novato, pues... Le cargan la mano, pero fue apasionante. Yo tuve una influencia que era uno de mis tíos, y por ahí yo ya veía el fútbol americano. Empecé, y realmente lo que es un deporte que te forma, porque realmente estos chavos, los entrenadores que estaban en su momento y casi todos los que he conocido, son gente comprometida con que tú logres metas, logres hacer equipo, logres esa identidad como persona. Realmente el compromiso con el equipo es tremendo, y eso te va, a la larga, te va formando. Y como un exjugador, ¿cómo ves la liga en México? Como decía Pinto en algún momento, es hasta complicado encontrar en internet, que hoy no es difícil encontrar nada, pues ya les encontré un tema difícil, ¿eh? No hay nada de fútbol americano de México. ¿Dónde lo ves tú como exjugador? ¿Cómo lo ves tú como este apasionado? ¿Qué le falta? Lo veo muy bien porque, afortunadamente, tristemente, a los medios no les interesa. A ninguno. Pero es un tema de, tal vez, de dinero. Puede ser. Pero realmente el fútbol americano es muy fuerte. Sí. Tengo dos grandes amigos, dos buenos amigos, que son formadores de jugadores, de grandes jugadores. Uno es Bulldogs Dorados y... otro está en Veracruz, que desconozco el nombre del equipo, pero vamos, son verdaderamente ejes en su comunidad, ¿no? Acaba de pasar el mundial, ¿no? Uh-huh, este, no, uh-huh, le fue mal a México, ¿sí? Según sé, las niñas son campeonas, ¿no? De Tocho Bandera. De Tocho Bandera. Pero acaba de pasar, digo, la liga universitaria o algo así, donde me parece que México no está tan perdido. Pues mira, pues es que hasta donde yo me acuerdo, México, en cuanto a americano, comparándolo con Estados Unidos, creo que pues no tenemos nada que hacer. No, pero compiten contra Australia, Japón. Exactamente. Cuando compites contra, digamos que Estados Unidos está en la élite, digamos, ¿no? Ahí ya, sí, hay una liga profesional y los forman desde chavitos. Exactamente, ¿no? Para llegar a una liga profesional. Ustedes, además, hay mucha atención de los medios, ¿no? ¿Los Tigrillos alguien los patrocinaba? No, fíjate que fue realmente el sueño del coach Bodega, ya fallecido. Él forma un equipo en la colonia Educación. El equipo. ¿Cuapa? No, aquí en Miramontes y Tasqueña. Ese equipo surge y después, no tengo el dato, pero vamos, le pone Tigrillos por algún gusto que él tenía y eran Tigrillos de Educación, de la colonia Educación. Uh-huh. Ya en su momento, pues podremos traer a su hijo, a Héctor. Él es el que ahora lleva las riendas del equipo. Y ahí es donde Tigrillos surge. Después se pasan a Iztacalco, a las instalaciones de ahí de la Deportiva 5. Y ahí es donde, vamos, de hecho todavía sigue el Bodega Bowl, que está pronto a realizarse. Sí, se hace cada año. Y bueno, algunos de los veteranos nos juntamos, algunos se atreven todavía a uniformarse, yo todavía lo estoy pensando. Ay, ay, ay. Pero sí, la pienso mucho. ¿Cuántos años vamos? 49. Sí, realmente fue una etapa maravillosa en donde haces grandes amigos. Ya que estamos hablando en general de edades donde ya tenemos hijos, o sea, ¿qué le dices al papá? ¿Por qué si lo debería inscribir al americano? ¿O qué ventaja tiene contra un soccer, contra un tenis, contra la natación? Básquetbol, que de repente son... Hockey. Aunque nadie lo... Es la única persona. Hockey porque nadie lo conoce. ¿Qué decirles? Yo creo que lo que más me deja el fútbol americano es esa... ¿Han oído del el segundo esfuerzo? Sí, claro. Entonces, creo que esa posibilidad de no rendirte, de ir más allá de tus fuerzas, más allá de lo que te diga el entrenador, en fin, creo que contra otros deportes es un deporte muy completo. Tristemente, vamos, la violencia y las lesiones son las que de repente le hacen mella, le hacen ruido, un poco de sombra, pero vamos, pues eso hay en todos los deportes, eso lo podemos, ¿no?, encontrar en todos los deportes. Desafortunadamente el fútbol americano tiene mucho ruido en ese sentido. Es un deporte de contacto, es un deporte, ¿no?, de contacto, y al que, pues, para el que te preparan, ¿no? Claro. O sea, creo que vale la pena, hay que tomarlo con responsabilidad, ¿no? Claro, nada más. claro, prepararse muy bien y bueno, disfrutarlo al máximo. Qué padre, me hubiera encantado jugar americano, pero mido como 1.20, entonces no hubiera servido más que como... Tengo compañeros de esa estatura, no te preocupes. No. A veces la vida nos permite, a veces no, pero son ustedes grandes aficionados y eso también vale, ¿no? Sí, no, es padrísimo, lo disfrutamos mucho. Qué triste soy yo. Sí, claro, eres buenísimo. Como aficionado. Pues, ¿qué me queda? Pues nunca iba a jugar, hombre. Ahí, entonces. Ah, qué bien tomas cerveza sentado viendo el fútbol. Como alitas, además. Como alitas. Nadie me gana en eso, pero está padre, la verdad, qué padre. A mí, de verdad, me da envidia, me hubiera encantado jugar. Pero, pues bueno, no se me dio, será para otra vida quizá. Hay liga de veteranos, ¿eh? Puedes entrar. Pues podría ser, primero hay que bajar la panza. Oye, pues muchas gracias, Memo, muchas gracias por haber venido. Qué padre, la verdad, esperemos que no sea la última vez y estemos aquí platicando de cómo va la temporada, claro, que es cuando se pone mejor, ¿no? Ahí sí tengo que aprender mucho de ustedes. No, pues sí, sentarse y prender la tele. Es sentarse también. Mira, es tiempo que nosotros le tienes que dedicar. Exacto. El programa va a tener muchas fallas. La cosa va a ser irlo puliendo poco a poco. Y no somos más que aficionados, pero que de pronto estamos cansados de verdad de estar oyendo de soccer y de estar oyendo a los mismos comentaristas de siempre, que de pronto parece que están viendo unos juegos totalmente ajenos a lo que están pasando. A lo que está en la pantalla. Exactamente. Sí. Eso, ¿no?, es verdad. Entonces, pues vamos a tratar de decir las cosas como las vemos. Seguramente vamos a estar mal en muchas cosas, pero pues iremos aprendiendo y también que la gente nos ayude y nos vaya enseñando, ¿no? Nos vaya guiando también por donde tenemos que ir para que, pues, el programa lo hagamos todos al final, ¿no? Claro. No, gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias y pues nos despedimos en este programa piloto, programa cero, podríamos decir. Programa cero. Nos despedimos, José Luis. Nos vemos. Suerte. Mosh. Me retiro, go 49ers, quedamos ya con las alitas puestas en Green Bay contra Seattle. Contra, ya no me acuerdo. ¿Qué era? Sí, pastilla para la memoria. Sí, caray, ahí. Memo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Yo soy Oscar Pinto. Vamos, vaqueros. ¿A dónde? Por las alitas. Vamos por las alitas porque... No, me da miedo eso. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ahí que tengan un... buen inicio de temporada. Gran kickoff. Gracias, nos vemos. Bye.